tipo ferropénica, perniciosa, megaloblástica o hemorrágica. También excelente para elevar el sistema inmune. Si usted siente mucho sueño, está pálido, sin fuerza ni apetito, tiene bajo consumo de alimentos ricos en hierro, vitamina C, B6, B12, pues es tiempo de consumir F+. F+, de Laboratorio Luz Alfa, se toma una a dos cucharitas todos los días y lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural de Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a la anemia. ¿Qué es la anemia? Bueno, la anemia es la enfermedad en la cual pues se disminuye muy drásticamente la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es una proteína. Repito, la hemoglobina es una proteína. Así como la proteína en el hueso, los dientes, la piel, es una proteína, pero que está en los glóbulos rojos. ¿Ya? Y esta hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Cuando hay una deficiencia de glóbulos rojos o de hemoglobina, el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, lo cual puede provocar una serie de síntomas, complicaciones y muchas enfermedades. La anemia puede ser también la manifestación de una enfermedad hematológica, o sea, propio de la sangre, por ejemplo, una leucemia, o una manifestación secundaria a muchas otras enfermedades. Por eso es muy importante conocer el tipo de anemia que tiene pues, un paciente y evaluar las posibles causas. Hay ciertos tipos de anemia que pueden ser graves, de larga duración e incluso potencialmente mortales si no se diagnostica a tiempo y específicamente. Vamos entonces a estudiar esto, pero también un poquito estudiar sobre lo que es la sangre, ¿no? Entendiendo que la sangre, pues, tiene muchos mecanismos. Cuando hablamos de la sangre, pues, estamos hablando de un elemento, el líquido vital, se podría decir, de la vida, ¿no? La sangre sabemos que es un tejido conjuntivo muy especializado con una matriz coloidal líquida y una constitución muy compleja. La sangre se caracteriza por tener dos fases bien diferenciadas. Fase sólida, formada por elementos formes de la sangre como son los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas, o sea, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Esa es la parte sólida o la fase sólida. La fase líquida formada por el plasma sanguíneo. El plasma es un líquido en el cual pues, circula, navega, está dentro de ella los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, el cual está compuesto, entre otros, por las hormonas, las proteínas, los anticuerpos, las vitaminas y muchos otros elementos. Ya entonces tenemos dos tipos, que fase sólida y fase líquida. Funciones de la sangre. Las principales, por cierto, ¿no? Respiratoria. Esta función es la encargada de transportar los gases dentro del organismo, que se dividen en dos: transporte de oxígeno a los tejidos y recogida de CO2 generado por el metabolismo de las células. Eso es en la fase respiratoria. En la fase nutritiva, la sangre, función transportadora de las sustancias alimenticias que necesitan los tejidos para poder realizar su función. Básicamente se trata de llevar combustible, de llevar nutrientes a las células para que éstas puedan trabajar y realizar sus funciones básicas para el desarrollo de sus diferentes actividades. Este combustible o estos nutrientes están formados por la glucosa, que es la energía, los ácidos grasos, los aminoácidos, que son proteínas. Para la reconstrucción de tejidos también lleva vitaminas, minerales, esenciales para el correcto funcionamiento de los tejidos. Eso es lo que transporta la sangre. La otra fase es la excretora, función para el transporte de los residuos o productos de desecho generados por el metabolismo celular. ¿No? Después del metabolismo celular, o sea, después de que las células comen, ¿no?, se multiplican, se dividen, etc., deja residuos. Y estos residuos se llaman urea, ácido úrico, creatinina, que se eliminan a través de la orina. La otra fase de la sangre es la inmunidad, función de protección, llevada a cabo por los leucocitos y anticuerpos que circulan por el torrente sanguíneo y que forman parte del escudo defensivo del organismo frente a patógenos y sustancias que puedan dañar al sistema. La otra es la homeostática, que es la función de mantenimiento del medio interno para que mantenga una constante que permita el correcto funcionamiento del conjunto de las funciones del organismo y que éste puede trabajar de forma adecuada. Básicamente hablamos del mantenimiento del pH de los electrolitos, volumen de HO2 del agua en el cuerpo. También control de las hemorragias mediante mecanismo de coagulación que impida la pérdida de sangre del cuerpo. Y la otra es la termorreguladora, función para el control de la temperatura corporal, una constante básica para el correcto funcionamiento de los distintos órganos y estructuras del cuerpo. Tremenda función que tiene la sangre. Uno piensa que solamente es para llevar nutrientes, para llevar oxígeno y eliminar CO2. No, tiene muchas funciones la sangre. En cuanto a sus características, volumen, ¿no?, se diferencia en tres estados. Normovolemia, volumen normal de sangre aproximadamente 5 litros en adultos. Hiperbolemia, volumen anormal de sangre, volumen superior a lo normal, a veces 6-7 litros. Hipovolemia, volumen anormal de sangre, volumen inferior a lo normal. Normal 5 litros, pero hay personas que tienen 4, 3. En cuanto a la densidad, ¿no?, concepto aplicado principalmente a la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, el valor normal se sitúa entre 10.52 y 10.60 gramos por litro cúbico. El otro es el pH. Es entre 7.38 y 7.44. La viscosidad lo definimos como la resistencia de un líquido a ser deformado. El principal responsable de la viscosidad de la sangre es el valor hematocrito, con una relación directa, es decir, a más hematocrito, más densidad. A menor hematocrito, menor densidad. Por último, de la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación. No como característica de la sangre, pero sí como un valor que nos indica distintos estados de la sangre y que nos ayuda a determinar ciertas patologías. Definimos, por tanto, la velocidad de sedimentación o el BSG al tiempo que tardan los eritrocitos en sedimentar. En vitro, podemos dividir este proceso en tres diferentes fases, que son las siguientes. Agregación. Dura aproximadamente 10 minutos. En este tiempo se produce una hemaglutinación, donde los hematíes tienden a formar las llamadas Rolex o pilas de monedas. Esto es debido a cambios que afectan la estructura de los hematíes y hace que se favorezca la adherencia entre ellos. El otro es la sedimentación, dura aproximadamente 45 minutos, durante los cuales los hematíes caen hacia el fondo del tubo sedimentándose. Y la concentración, se produce una concentración de los hematíes ya en el fondo del tubo de prueba. Todo este fenómeno se produce debido a que la membrana de los glóbulos rojos tienen una carga electrostática negativa, o también denominada potencial Z, que da lugar a una fuerza de repulsión entre los hematíes que hace que estos tiendan a permanecer en suspensión en vivo. En relación a este comportamiento, podemos encontrar las diferentes alteraciones de los hematíes en la velocidad de sedimentación, y esto se divide pues en velocidad de sedimentación aumentada. En este caso disminuye el potencial Z, lo cual indica una menor atracción entre los hematíes y estos caen más rápido. Esta situación se suele presentar en infecciones agudas, procesos inflamatorios, procesos autoinmunes, embarazo, menstruación y macrocitosis. No sé si alguna vez te ha sacado análisis de sangre y ahí te ponen la velocidad de sedimentación. Entonces, si es demasiado aumentada, ¿no?, esa sedimentación es demasiado la velocidad, te está indicando que tienes infección, es cierto, inflamación, problemas autoinmunes o estás embarazada, ¿no?, si eres dama. Velocidad de sedimentación disminuida. En este caso, aumenta el potencial Z, lo cual provoca mayor repulsión de los hematíes. Este valor indica, entre otros, insuficiencia cardíaca, necrosis hepática, policitemia, alteraciones morfológicas de los hematíes y leucocitosis. Hay que tener mucho en cuenta esto de la velocidad de sedimentación. Entonces, cuando te saques estos exámenes, pues es muy importante el saber en cuánto está tu velocidad de sedimentación para saber qué está pasando en tu cuerpo. Entonces, como ven, la sangre es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra vida. No tanto para llevar nutrientes o oxígeno como para eliminar el CO2. Y en el proceso de la homeostasis, protección, temperatura, cuidado en caso de hemorragias, en caso de infecciones, elevación del sistema inmune, etc. Muy importante la función de la sangre. Justamente cuando esto falla, aparece lo que se llama la anemia. El término anemia, utilizado incorrectamente como un diagnóstico, designa un conjunto de síntomas, como hemos visto, signos cuyo mecanismo fisiopatológico es necesario definir para comprender su naturaleza esencial y planificar un tratamiento adecuado. ¿Tienes anemia? Bueno, dicen, ¿no?, está con 10, 8, 9 de hemoglobina. No, está con anemia. Por lo tanto, tu hierro. Y te dan tanto hierro que al final te malogra el hígado y los riñones, cuando en realidad esa anemia no es por hierro, sino por otras causas, como estamos viendo. Entonces es bueno y muy importante y necesario un buen diagnóstico del por qué esa anemia. Ignorar la necesidad de investigar, o sea, para definir qué tipo de anemia, incluso en anemias leves, es un error grave. Su presencia, o sea, de una anemia, está indicando una enfermedad subyacente, o sea, detrás de esa anemia hay alguna enfermedad. Y su gravedad ofrece, pues, para informarnos sobre su génesis o significado clínico verdadero. La expresión clínica que se utiliza comúnmente en medicina, ¿no?, anemia, es el resultado de la hipoxia tisular. Y sus síntomas, signos específicos, representan respuestas cardiovasculares compensadoras, según la gravedad y la duración de esta hipoxia. Una anemia grave puede asociarse a debilidad, vértigo, cefalea, acúfenos, manchas en el campo visual, fatiga fácil, mareos, irritabilidad, incluso conducta extraña. Puede aparecer amenorrea, pérdida de la libido, molestias gastrointestinales y en ocasiones ictericia y esplenomegalia. Finalmente puede presentar insuficiencia cardíaca y shock. Mucho cuidado con esto de la anemia. Es muy bueno y muy importante determinar bajo un examen exhaustivo para saber qué tipo de anemia tiene esta persona y darle el tratamiento adecuado. Si solamente en realidad es falta de hierro, falta de nutrientes, etcétera, o es que detrás de esta anemia hay otra enfermedad más complicada. Por lo tanto, hay que utilizar patrones de diagnósticos generales. Es el resultado de una o más combinaciones de tres mecanismos básicos. Pérdida de sangre. Claro, pues toda pérdida de sangre va a originar anemia, ¿no? Imagínate que pierdas en un accidente, cortaste sin sangre en cantidad, pues termina con anemia. Otro, la disminución de producción. Esto ya es a nivel de la fábrica, que está en la médula ósea, o sea, está produciendo muy poca hemoglobina. ¿Qué está pasando, no? O el aumento de la destrucción de hematíes, hemólisis, o sea, los glóbulos están muriendo antes de tiempo. Y todo esto indica patologías. La pérdida de sangre debe ser de primer factor a considerar. Una vez que este se descarta, solo quedan los otros dos. Como la supervivencia de los hematíes es de 120 días, el mantenimiento de una población estable requiere la renovación de 1 sobre 120 de células diarias, todos los días. El cese completo de la producción de hematíes resulta en una disminución de aproximadamente 10% semanal del valor control. Los defectos de producción tienen como resultado una reticulocitopenia relativa o absoluta. Cuando los valores de hematíes disminuyen a una velocidad mayor del 10%, sin evidencia hemorrágica, se establece que el factor causal es una hemólisis, o sea, están muriendo los glóbulos rojos antes de tiempo. Por lo tanto, un tratamiento adecuado, ¿no? En la mayoría de anemias debidas a un defecto de producción es examinar los cambios celulares. Así, la presencia de hematíes microcíticos e hipocrómicos indica el defecto de producción. Se debe a un trastorno en la síntesis del hemo o de la globina. Déficit de hierro, talasemia, defecto de la síntesis de hemoglobina o bien la anemia de las enfermedades crónicas. Por el contrario, las anemias normocrómicas defectos de la producción sugieren un mecanismo hipoproliferativo o hipoplástico. Finalmente, algunas anemias se caracterizan por hematíes de gran tamaño o macrocitos, lo que sugiere un defecto en la síntesis de ADN. Estas anemias se deben generalmente a defectos en el metabolismo de la vitamina B12 o del folato, o una interferencia en la síntesis de ADN por agentes quimioterápicos. Una respuesta medular adecuada a la anemia se evidencia por reticulocitos o policromatofilia en sangre periférica. De forma semejante, algunos mecanismos comunes de aumento de la destrucción, como el secuestro esplénico, destrucción mediada por anticuerpos, la función defectuosa de la membrana eritrocitaria y una hemoglobina anormal, proporcionan un efecto rápido del diagnóstico. Un punto crítico, ¿no?, en el tratamiento de la anemia es que este debe ser específico. Por eso que muchos pacientes que vienen aquí, ¿no?, de los hospitales, dicen tienen anemia, le han dado hierro, a la final están estreñidos, el hígado está mal, porque pues no es el tratamiento, ¿no?, adecuado. Solamente sacaron sangre, tiene 8, 9, 10 inmediatamente, ¿no? Entonces es muy bueno el buen diagnóstico específico para un adecuado tratamiento. Así que es muy importante el saber diagnosticar bien para saber qué está pasando con esto de la anemia. Por lo tanto, como tratamiento en todas, pues es muy importante ayudar a que la materia prima que va a llegar a la médula ósea, pues sea de buena calidad, ¿no?, para que pueda producir adecuadamente. Está la anemia megaloblástica, cuando hay una deficiencia de vitamina B12. La anemia hemolítica es un grupo de trastornos de sangre en los que los glóbulos rojos son destruidos más rápido de lo que la médula ósea pueda producir. Pueden ser genéticas, hereditarias, o adquiridas como las anemias hemolíticas autoinmunes. También está la anemia plásica. Es una afección rara pero grave en la que la médula ósea no puede producir suficientes glóbulos rojos. Esto puede ser resultado de varios factores, incluyendo ciertos medicamentos, la radioterapia, mucho cuidado, quimioterapia o enfermedades autoinmunes. Esta anemia plásica puede ser potencialmente mortal, requiere atención inmediata, urgente. Anemia de enfermedad crónica es un tipo de anemia que ocurre en personas que tienen enfermedades que duran más de un mes, ¿no? Infección VIH, lupus, artritis, insuficiencia renal, cáncer. Entonces, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todos estos datos. No se olviden entonces, los glóbulos rojos pueden disminuir, ¿no?, por tres motivos. Producción deficiente, no se olviden, se destruyen a mayor velocidad. Eso hay que tener en cuenta, todos estos datos. Tratamiento. Repito, es muy importante el determinar la causa o el tipo de anemia que tiene un paciente. Desde el punto de vista de la medicina natural, aquí lo que se da en casos de anemia es la clorofila. En realidad, la clorofila es como una transfusión de sangre. Sí, es como una transfusión de sangre. Se toma 2 cucharas antes de desayuno, almuerzo y cena. En agüita tibia lo disuelves y te lo tomas. Si tienes miel, puedes echarle. El otro producto es la levadura de cerveza y lo que es el SP Goyo. 2 cápsulas de cada uno, junto con desayuno, almuerzo y cena. Y el otro producto es el F Plus. 1 cucharita después de cada comida. Estos productos que le estoy nombrando, la clorofila, levadura y el SP Goyo, y el F Plus, repito, son exclusivamente para tratar cualquier tipo de anemia. Pero es muy bueno, como decíamos, un excelente y buen diagnóstico para saber qué tipo de anemia tiene. Si es la anemia, ¿no?, el que es muy peligroso, es muy importante el tratar, ¿no?, aparte de darle pues lo que es los productos que estamos indicando, pues si en estos casos, si son hereditarias o adquiridas o a causa de la quimio, la radioterapia, pues en este caso ya se requiere lo que es el Sican, 1 cucharita, y clorofila, 2 cucharas. Especialmente en la anemia aplásica, ¿ya? O en casos de leucemia, donde los glóbulos blancos empiezan a destruir a los rojos. Justamente para regular ese mecanismo está el Sican, que se toma 1 cucharadita después de desayuno, almuerzo y cena. Ese pegó y levadura de cerveza. Con las comidas, perdón. La clorofila, 2 cucharas antes de alimentos, y el F Plus, 1 cucharita después de cada comida. Y su alimento, pues tiene que ser un alimento balanceado, especialmente desayuno tiene que ser comida, no es cuáquer, soya, pan, avena, olvídate. Comida, sopa, segunda ensalada, igual en el almuerzo. En la cena, cosa ligera. Y en ayunas, todos los días, toda persona que tiene anemia, todos los días. Es el extracto de zanahoria, 1/2 vaso. Beterraga, 2 cucharas. Manzana, 2 cucharas. Y la clorofila, 2 cucharas. En ayunas, todos los días. Y esa hemoglobina tiene que ceder. No, la anemia tiene que ceder. Porque estos productos es para elevar, ¿no?, especialmente los niveles de eritrocitos, plaquetas, inclusive el plasma y lo que es los glóbulos blancos. Aliméntense bien, trate de consumir esos extractos, mucha ensalada, verdura, extractos, jugos, que es justo esa materia prima que la médula ósea para producir buena calidad y buena cantidad de glóbulos rojos.

de Luz Alfa. Presenta usted los siguientes síntomas: piel pálida, pelo quebradizo, se siente cansado y desanimado, experimenta fatiga al esforzarse, trastornos nerviosos, vértigos, palpitaciones, latidos del corazón y respiración más frecuentes de lo normal. Es posible que pueda estar padeciendo de anemia crónica. ¿Sabía usted que el 60% de la población infantil está con anemia y desnutrición crónica? ¿Sabía usted que la anemia es provocada por la falta de oxígeno en la sangre, hierro, proteínas, ácido fólico, piridoxina, vitamina C y vitamina B12? Es tiempo de usar F Plus de Luz Alfa, suplemento nutricional de acción comprobada contra el déficit de los glóbulos rojos y la hemoglobina. El mejor suplemento nutricional que contribuirá a mejorar su salud para el tratamiento o prevención de la anemia de tipo ferropénica, perniciosa o megaloblástica al perder sangre por infecciones, parásitos o hemorroides. F Plus de Luz Alfa, producto natural nutracéutico que sí funciona. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Jessica Hidalgo y llamo de Santiago de Surco. Hace 2 años tuve una operación en mi seno izquierdo y mi hemoglobina bajó. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé la clorofila de Luz Alfa y el Cicán. Inmediatamente mis defensas subieron y mi hemoglobina llegó hasta 15. Estoy muy agradecida con los productos de Luz Alfa, creando amor y conciencia. Soy fiel a los productos. Gracias. Mi nombre es Marcial Castañeda Bazán. Estoy llamando acá desde Los Olivos. Bueno, quería comentarle un poco sobre mi testimonio, ¿no? Con respecto a algunos productos que estuve utilizando un tiempo que estaba con el tema de la fibrosis pulmonar de primer grado, pero bueno, estos productos me ayudaron bastante, que es el Novalin, el Propolio y la savia de plátano. Y ahorita estoy bastante mejor, bueno, con los productos he mejorado y bueno, agradezco bastante la orientación, pues, ¿no? Mi nombre es Gregoria Cayosaca de la Cruz, Manchay. Yo he consumido mucho su producto, soy de piel, de esos productos son buenos. Y a mí me ha sanado el hígado, riñón, mioma más que todo de operación, Biodan, Cicán, ese pegoy también, Maxi. He tomado para el hígado, riñón, ese Sonalín. A Biodan también he tomado. Usted también me atendió el doctor López. Estoy muy contenta con los productos que a mí bastante me ayudó el hígado, riñón, hígado graso. Estuve, me riñón también en el vesícula para operar estaba, más que todo de mioma estaba para operar, me sacara el útero, ¿no? Pero gracias a Dios que no, con esos productos bastante me ha ayudado. Mi nombre es Luis Guamán Salcedo, vivo Juan de Brigán. Yo estaba en tratamiento de la próstata con colagen y también estoy con Cicán, lo cual me ha hecho mucho bien, doctor. Gracias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro 498 en Lince,

Multiservicios Carlín, calle Bolívar 519, y en Sullana, Juan José Farfán 304, Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna, estamos en Avenida Leguía 1086, Centro Comercial El Trébol, interior puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. También estamos en la urbanización San Pedro, letra C5, calle Uruguay, cercado Tacna, frente al Colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir productos naturales alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra o adquiera un producto natural Luz Alfa, exija que sea de laboratorio Luz Alfa. Bueno, a continuación tenemos las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898, buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿sabes? Quería hacer una consulta. Mira, yo tengo este el hígado graso y me quema la boca, el estómago. ¿Qué podría recetarme, doctor? A ver, anote, por favor. Apiosan y D Plus, 2 cucharas, 2 cápsulas. Los dos juntos se toma una hora antes de los alimentos. Apiosan y D Plus. Apiosan. Y el otro es D Plus. Sí. ¿Usted dónde lo puedo conseguir eso, doctor? ¿De dónde llama usted? De Pachacama. Ya, anótala el teléfono. ¿Ya? 471-9815. Inmediatamente llama y te van a dar las direcciones en Pachacama para que adquieras tu producto. 471-9815. Sí. Gracias. Muy bien, continuamos con las llamadas. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, hace como 20 días estuve con la gripe, me fui al médico y me pusieron ampolla. Yo tengo parálisis crónica. Acércate al fono, no se te escucha bien, eleva tu voz. Ay. ¿Y cómo se llama? Fue al médico, me mandó esta citromicina, me mandó Predixona. Me mandó Predixona. Y antes de ayer he salido a las 7 de la noche y llamó a mi hermana y ahí me he quedado fónica en medio de la garganta. Y estoy botando mucha crema. Predixona. Estoy tomando nogalín, propóleo, salvia, plátano, pero aún sigo afónica y con flema. Ya, pero ¿qué tal? ¿Cómo vas, pues? Bueno, yo me veo igual, no solo. Ya, anota la indicación. Vas ya, a tomar C plus 2 cápsulas y propóleo 50 gotas. C plus 2 cápsulas y propóleo 50 gotas en extracto de zanahoria. Esto lo consumes cada 4 horas. También eviten lo posible todo lo que es harina, ¿ya? O sea, queques, pasteles, galletas, tortas, evita en lo posible porque forma mucha mucosidad, ¿ya?

dolor abdominal, flatulencia y cambios en los hábitos intestinales, estreñimiento intenso alternado con diarreas, frecuentes retorcijones y aerofagias. Contiene compuestos nutracéuticos con capacidad antioxidante, reforzando el sistema inmunológico, colaborando con el mecanismo de desinflamación del organismo, sin dañar el estómago. Mejora el flujo de la sangre cuando el colesterol está elevado. Maicur de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Verania Segovia Suyo, de Breña. Mi testimonio es, me dolía mucho la rodilla, la rodilla, que no me calmaba con nada. Fui al consultorio y me dieron el Colabí con el Maxi fijador. Entonces de ahí he comenzado a sentir alivio, gracias a Luz Alfa. Yo me llamo María Maximina Sánchez Vances, le llamo de acá de Caraballo. Bueno, quiero dar mi testimonio. Yo tenía un tiempo que me dolían los huesitos de mi muñeca. Yo lo escuchaba, escucho a su radio y le escuché que el Colavit era bueno para eso. Y entonces yo comencé, me he tomado y para qué, gracias a Dios, me ha ayudado bastante. Gracias, doctor. Mi nombre es Elvis Limache Farfán. Le llamo de San Juan de Miraflores. Bueno, mi testimonio es que a raíz de hace años atrás mi hija tuvo un mal, ahí donde conocimos los productos de Luz Alfa. A raíz de eso ya es un hábito consumir los productos de Luz Alfa, con lo principal el propóleo. Y ahora último, mi testimonio es el que me dio el COVID y combatí de manera natural con el propóleo, savia de plátano y el nogalí. Cada 4 horas el propóleo y con todos los consejos que el doctor nos da en Luz Alfa, y de esta manera pude combatir el COVID sin ningún tipo de medicina química. Ese sería mi testimonio, doctor. Gracias. David Méndez Caguana, de Arequipa. Mi testimonio es con respecto a el Sican y el savia de plátano y algunos otros productos. Bueno, en lo que es en la temporada de COVID, pues nos me dio definitivamente el COVID y quedé un poco mal, con secuelas y todo, ni siquiera podía respirar, estaba mal. Pero gracias a por parte de mi familia, me recomendaron los productos Luz Alfa, productos naturales muy buenos. Y bueno, me recomendaron el producto Oxicuan, que en realidad ha sido un producto muy maravilloso, muy milagroso, porque gracias a ese producto yo puedo nuevamente salir a correr, a trotar, a hacer deporte, cosa que no podía hacer, estaba mal, no podía ni siquiera ni agitar. Y me siento muy agradecido por los productos naturales que ofrece usted, doctor. Muchas gracias por los productos. Mi testimonio con respecto al Sican. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Biomagnetismo de avanzada de Luz Alfa. La aplicación del magnetismo es aceptado por la ciencia médica moderna, comprobándose su efecto sobre el metabolismo y como consecuencia en la activación del sistema nervioso y en la oxigenación de la sangre, facilitando una mejor circulación. Su efecto positivo es aplicado a todo tipo de dolores, tensiones y rigidez de los músculos y huesos, así como en un gran número de dolencias como artritis, fracturas, menstruación difícil, neuralgias, estreñimiento, sinusitis, influye para el buen funcionamiento del cuerpo, aumentando la vitalidad, estimula la secreción de hormonas. Con la aplicación del magnetismo en diferentes puntos del cuerpo, es posible detectar, clasificar y eliminar bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento, previene la arteriosclerosis, mejorando degeneraciones óseas, artrosis, antiinflamatorio en cualquier patología, controla el crecimiento de tumores. Biomagnetismo de avanzada de Luz Alfa, terapia natural que sí funciona. Te esperamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa. Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Al igual que las terapias, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Por cierto, también los panetones integrales están a su disposición. Todo esto en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Vamos a entrar ahora a las llamadas. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Referente a la enfermedad que estamos tratando, pues hay muchos tipos de anemia. Por eso es muy importante, muy, muy importante el saber qué tipo de anemia es para entrar en un tratamiento adecuado. Por cierto, la más común de todas es la anemia ferropénica, no sea falta de hierro. Tenemos llamada, buenas. Te hablo de avanzada, doctor, te habla de la Victoria. Bienvenido, su consulta. Es una pregunta muy importante que para todos nos sirve de acá de Lima o de, bueno, ya a nivel mundial. ¿Sabe qué pasa, doctor? Un día estaba un señor hablando del agua. El agua que consumimos en Lima dice que no es recomendable consumir porque tiene con metales pesados, por más que lo hierve, los metales siguen, o sea que estamos condenados a todas maneras a consumir el agua con metales y a la final tiene enfermedades, las consecuencias, todo lo que trae. ¿Qué agua entonces tomar? ¿Dónde tomar? ¿Cómo la gente pobre, nosotros que vivimos en un pueblo joven, cómo hacemos? ¿Qué solución nos da? Usted me puede, como un maestro, a ver, explicar con detalle ese tema. Muy amable, bien, doctor. Muy bien. Gracias por la pregunta. Ya. El agua en Lima tiene metales pesados. Porque si ustedes notan el agua del río Rímac, esa agua es el que tomamos, pues. Es agua sucia, turbia, lleno de animales muertos, excrementos, mucha suciedad. Porque el trayecto desde el río Mantaro, que viene de arriba, ¿no?, de las alturas, en ese trayecto la gente echa cantidad de desechos fecales, basura, uff. Todo eso llega acá a la Tarjea, donde lo empozan. Tienen pozas grandes, gigantes, y lo van purificando, lo van limpiando la tierra, el barro, etc., ¿no? Y una de las maneras y formas de purificar es el cloro, no hay otra. Entonces echan cloro al agua y lo van blanqueando y blanqueando, ¿no?, con tantos miembros, no solo cloro, muchas otras sustancias más. Entonces van purificando el agua, no hay otra manera. Y esa agua es el que ya purificada entra a las grandes cañerías, tuberías, y lo manda pues a todo Lima. Y esa agua es el que tomamos. Y el cloro es dañino para el cuerpo en excesiva cantidad, lamentablemente, ¿ya? Es tóxico. Es muy tóxico, ya que daña las membranas de los pulmones. Pues mucha gente para con tos. Dicen, no, es que Lima, el clima es bien húmedo. Mentira. Toda la vida ha sido así. Y la gente antigua no sufrió los pulmones. El problema es el cloro que le han echado a la sal. Que no hay otra manera de purificar, ¿no? Hay cierto, pero es muy carísimo. Y a Cedapal no le conviene, pues. No les conviene. Las grandes minerías, ¿no?, en la serranía, todo lo echan al agua y esa agua viene a Lima y esa agua es el que tomamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Escuchen bien lo que les voy a decir para que tomemos el agua. Hagan hervir el agua, alguna planta medicinal, anís, manzanilla, lo que quieran, o agua pura, hagan hervir. Y esa agua hervida, es decir, te vas a poner 2 litros. ¿Ya? Una vez que hierve, lo dejan que apagan el fuego y esa agua lo vacían en otro recipiente. De preferencia cómprense ollitas de acero o jarras de acero, es para ustedes, pues. Lo vacían esa agua en otro recipiente, pero dejando, escuchen bien, unos 3 centímetros de agua de base que cae a la base de la olla, eso no lo eche. Porque esos metales son pesados y se sientan en la base de la olla o del recipiente que has hecho hervir. Entonces solo utiliza el agua, pero dejando 3 centímetros. No muevas nada del agua bajito, suavecito, no más vacía, para que ese sedimento quede y eso bótalo. Es una de las maneras de poder tomar agua, si uno quiere tomar agua, ¿no? Agua pura. Y lo otro es que a esa agua que ya has colado, por así decirlo, has botado los 3 centímetros de agua que quedó, échale 2 o 1 cuchara de arcilla. En este caso el zeolit que tenemos, arcilla, lo echan, lo mezclan. Claro, se va a poner un poquito turbio, pero también la arcilla absorbe los metales pesados del agua y los sedimenta. Ahí los sedimenta. Entonces, cosa que uno tome agua ya pues más purificada. ¿Ya? Así es. Sería una de las maneras. Igualito, cuando preparen su sopa, sirvan su comida, pero no muevan, ¿no? Bonito, nomás sirvan, porque es lo bueno que se sedimenta. El cloro y los otros metales pesados se sedimentan, no están flotando en el agua. Esa es la grande ventaja que tenemos. Ya, entonces, esa sería una de las maneras de purificar, porque lamentablemente, si ustedes van allá a la Tarjea, ¿no?, que está por Chosica, un poco más abajo, creo que en Santa Eulalia, ¿no?, hay una tremenda purificadora de agua, ¿no?, donde está, en Huachipa creo que está, ¿no? Ahí están, parecen piscinas tremendos, ¿no? Ahí están purificando el agua, echando metales, ¿no?, cloro, no sé, otros elementos más, que de todas maneras se va a mezclar con el agua y eso va a entrar a las tuberías y pues llegar a las casas, ¿no? Entonces, esa sería una de las maneras de poder ayudar a purificar el agua. Pero la más grande forma es irse, salir de las ciudades. Ya te hablo desde el punto de vista teológico. Dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, salgan de las ciudades para que no sean partícipe de las plagas que han de venir a los habitantes de esta tierra. Al menos en las alturas, en las serranías, el agua es pura todavía y uno puede vivir. Pero mientras estemos aquí, esa sería una de las formas de purificar el agua. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y las terapias, lo que es lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. La terapia de la desintoxicación iónica celular, terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia cuántica biomagnética es todos los días. Tenemos llamada, buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. ¿Qué tal? Mire, mi novia se levantó temprano, me dice que tuvo su defecación con sangre. Entonces, medio marroncito, así con sangre. Entonces yo le preguntaba si había pujado, ¿no? Si está como estreñida, me dice que es un tiempo esta parte sí sufre estreñimiento y que para poder evacuar, dice que ella se mete, ¿no? El dedo se induce para que se abra, pues, ¿no? Y parece que se ha rasgado. Entonces ella me ha contado que sufre para evacuar y parece que ese sangrado no es porque esté sangrando internamente, sino es producto de esa introducción del dedo para poder abrir. ¿Qué edad tiene la persona? 70 años. Ya. Dice, ¿No sabía que es estreñida o sí? Sí, ha sido estreñida, ahorita está con hígado graso y está subida de peso, ¿no? Muy bien, anote la indicación. Gracias, doctor. Tienen que darle tamarcil, 5 cucharas, aceite de oliva, 2 cucharas, una taza de agua tibia. Lo mezcla todo y eso le dan 3 veces al día, antes de desayuno, almuerzo y cena, una hora antes. Tamarcil, 5 cucharas, aceite de oliva, 2 cucharas, una taza de agua tibia, una hora antes de los alimentos. En cuanto al rasgado, a nivel local, o sea, va a poner el emplasto de arcilla, externo es eso. 5 cucharas de arcilla con jugo de yantén, hacen el barrito espeso tipo plastilina, una bola, ¿no? Y eso le aplican a nivel externo. A nivel externo, ¿ya? Para dormir todos los días. También en cuanto al hígado graso es el apiosan con el D+. 2 cucharas y una cápsula de D+. Una hora después de tomar el tamarcil, ¿no? Porque es también una hora de separación tiene que haber. En su alimento sea más estricto, pues nada de frituras, nada de grasas de animales, queso, mantequilla, embutidos, o sea un poquito más, más verduras en la ensalada, sopas de verdura, cremas de verdura, hay tantas formas, ¿no? De poder limpiar el hígado. Y que tome 1 litro de agua de tamarindo al día como refresco. Agua de tamarindo, es laxante. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Está en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Serán todos bienvenidos. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, disculpen, antes le llamé sobre la salud. ¿Aló? Doctor, antes le llamé. Diga. Pero ¿sabe qué? Tengo tos exigente. Tengo bastante tos. Para eso es el nogalín, sabia plátano, yantén y propóleo que estás tomando. Ah, ya. Nogalín, sabia plátano, yantén y propóleo. 2 cucharas de cada uno. Propóleo, 1 cucharita. trata de conseguirte la plantita que se llama muyaca o asmachilca o escorzonera. Son plantas para expectorar y te limpia el pulmón. Evita, no te olvides, pan, arroz, fideos, cuáquer, no, porque esas harinas forman mucha mucosidad y no hay cuándo terminar la flema. Y tu clorofila, 2 cucharas con desayuno y con almuerzo. Eso ya es para elevar tu defensa. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471, buenas. ¿Aló, doctor? Sí, bienvenido, doctor, su consulta. Buenas tardes, le llamo de Arequipa. Bienvenido, su consulta. Doctor, tengo un problema que yo hace 3 semanas atrás miccioné sangre, ¿no? Con coágulos. Pero no tengo ninguna molestia, pero miccioné así, doctor. ¿A qué se debe? ¿Te has hecho examen? Me hicieron examen, pero solo que me dijeron tienes prostatitis, nada más. ¿Qué edad tienes? 45. ¿Desde qué edad sufres de la próstata? Desde los 42, más o menos, y siempre me daban infecciones. ¿Y en qué grado está? ¿Te ha dicho? Grado 1, me dice. Ah, es leve. ¿De noche miccionas? Sí, bastante, doctor, 4. Wow. Veces me levanto, sí. ¿Ya, soltero o casado? Casado, doctor. ¿Vida sexual, cuando hay eyaculación, dolor o normal? Cuando hay eyaculación, doctor, ahí es donde he miccionado con sangre y coágulo, doctor. Ah. Cuando he eyaculado. Muy bien, anote su tratamiento. Va a tomar Sican 1 cucharita y clorofila 2 cucharas después de cada comida. Sican 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Y 2, el Achocal y el AR Plus. Achocal y AR Plus. 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y vas a tomar clorofila 2 cucharas con los alimentos para evitar que haya más sangrado. Vida sexual por lo menos 2 meses, nada de sexo hasta que te cures. Evita las grasas, las frituras, licor gaseoso. Esperemos que te mejores. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted problemas de salud? ¿Está cansado de tanta medicina y no obtiene resultados? Venga al Centro de Medicina Integral Luz Alfa, donde se realizan consultas médicas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades de forma científica y natural. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Contamos con el mejor staff de médicos de alta experiencia que laboran todos los días para que usted y su familia gocen de buena salud. Los esperamos en Lince, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central de Consultas, 471-9815. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Estamos para atenderlo como usted se merece. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados, sustancias patógenas, así como a una deficiencia de oligoelementos y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa es una alternativa natural que usted esperaba. Regenium Plus de Luz Alfa atrapa y elimina metales pesados nocivos, tales como el plomo, el cadmio, mercurio, entre otros metales que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y enfermedades diversas. Funciona como antioxidante, atrapa, desactiva y elimina los radicales libres. Ayuda a equilibrar el pH en nuestro cuerpo. Reduce los elementos secundarios de la radiación y la quimioterapia, aumentando los niveles de antioxidantes del cuerpo. Estabiliza el sistema inmunológico. Detiene las diarreas agudas y crónicas en casos de colon irritable.

frente a la comisaría de Vallejos, teléfono 960-727-140. También la avenida Central 1747, cerca al mercado Cuaves, teléfono 945-025-092, restaurante vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el Centro Comercial Vía Sur, tienda F43 por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. Y en el sector 2, grupo 4, Manzana M, lote 24 entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos al distrito de Santa Anita. Estamos en los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín. Estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, el Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted pida o adquiera por delivery un producto natural Luz Alfa, exija que sea del laboratorio Luz Alfa. Ahora continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Carnevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Referente al tema que estamos tratando, que es la anemia, no se olviden, mucho mejor es prevenir que tratar. Buenas. Aló, buenas tardes, ¿me escucha? Bienvenida a su consulta. Una consulta para en cuestión de la próstata. Le encontraron que tiene primer grado, pero está con 19 de PSA. Y como está así en seguro, le dicen que le demoran acá de un mes, de 15 días, etcétera. ¿Y qué debe de tomar para que no le avance? ¿Edad del paciente? 72. Y hierbas, escuché también una vez por la radio que toman, pero las hierbas, ¿de qué manera es la mejor manera de hervirlas? ¿Por varios minutos? ¿Cómo se puede tratar? Muy bien, anote la indicación. Ya, gracias. A pesar de que la próstata esté en grado 1, para su edad está bien, o sea, no hay inflamación, no hay hipertrofia, pero sí parece que se estuviese formando algún tipo de tumor. Eso aparece cuando el PSA está elevado en 19. Máximo es 4, está en 19, ¿no? Quiere decir que hay alguna tumoración, alguna calcificación, algún adenoma dentro de la próstata o afuera de la próstata, ¿no? Por eso ha salido el PSA elevado. Para ello va a tomar el Sican, una cucharita, y clorofila, dos cucharas. Sican, una cucharita, y clorofila, dos cucharas. Eso lo toma junto en agua de hojas de guanábana, infusión. Hojas de guanábana, 5 hojas por litro en infusión. Se sirve un cuarto de vaso o medio vaso y lo toma Sican y clorofila después de cada comida. Ese es para el PSA. Y para la próstata es el AR Plus y el Achocal. El AR Plus 2 cápsulas, Achocal 2 cucharas. Juntos se toma una hora antes de los alimentos. En agua de uña de gato, guamán pinta, hoja de achote y calaguala. Pequeña porción de cada uno en 2 litros de agua. Se hace hervir por 5 minutos. O sea, tú pones todas las plantas en agua fría cuando empieza la ebullición, ¿no? O sea, cuando empieza a hervir el agua, pones 5 minutos y lo apagas y lo cuelas. Eso lo toma con el AR Plus, el Tunalin y lo que queda como agua de tiempo. Tiene que evitar carnes rojas. Res, carnero, chancho, pato, cuy, conejo y el peor de todo que es el atún. Eso es lo que nunca coma. Eso alimenta las células cancerosas o tumores del cuerpo. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Buenas tardes, doctor. Tengo a mi padre, tiene 81 años, le ha sacado una ecografía de la próstata y le han dado esto como resultado que tiene la próstata en grado 3. A ver, por favor, explíqueme, doctor. ¿PSA? ¿Se ha sacado el PSA? Ajá. ¿También? Una ecografía. No, no, sí. El PSA es un examen. ¿También tiene o no? Oh, creo que no, solamente la ecografía se ha sacado. Y a grado 3, para su edad, está bien. Pero el tratamiento es lo siguiente, porque está inflamado, pues. Está inflamado, no mucho, pero está inflamado. Es el AR Plus y el Achocal. AR Plus y Achocal, 2 cucharas, 2 cápsulas, junto, una hora antes de los alimentos. Ya, AR Plus y el Achocal. 2 cucharas, 2 cápsulas antes de alimentos. Isican, 15 gotas, clorofila, 1 cuchara. Sican, 15 gotas, clorofila, 1 cuchara. Los dos juntos lo toma después de cada comida. Que evite carnes rojas, atún y pescado. Está bien, su próstata no está muy inflamado, pero para eso es los tratamientos. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Nosotros, yendo a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la anemia. No se olviden la anemia, una enfermedad donde pues falta hierro. Hay varios factores de lo que es la anemia, ¿no? Hay anemia ferropénica, falta de hierro. Hay anemia megaloblástica, anemia por alguna enfermedad. La anemia aplásica, donde pues la médula ósea no produce glóbulos rojos, etc. Tratamiento: clorofila 2 cucharas, una hora antes de cada comida. Levadura de cerveza y SPGO y 2 cápsulas de cada uno con los alimentos. Y el alfa, el F Plus, una cucharita, 10 de la mañana y 4 de la tarde. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.